CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Tenemos en los controles técnicos a Lima Vicente, pasa el pizarrón. Le saludamos también a él y vamos a comenzar con situaciones que se planteaban desde el punto de vista respecto a los clubes canábicos. Estuvieron en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados porque ustedes saben que se está analizando la posibilidad del turismo canábico. El proyecto de ley apunta que la venta del cannabis lo hagan las farmacias. María José Miles y Nicolás Morales, integrantes de los clubes canábicos, dicen que en realidad mucha gente está dejando de comprar en farmacia y por aumentar lo que es la potencia no se va de alguna manera a resolver ese tema. Consideran que la gente que va a la farmacia no encuentra lo que está buscando en calidad, además de potencia, del propio cannabis, y que sí lo encuentran los clubes. ¿Qué pasa? Se ha indicado muchas veces que en realidad hay como ciertos grises en los controles de esos clubes que ellos rechazan. María José Miles decía, bueno, pero si hay datos, que los denuncien. Respecto a que, bueno, algún socio del club le sobra, en este caso, marihuana y la termina comercializando por fuera del club, lo cual sería ilegal. Nosotros le planteábamos si había estructuras y Miles duró un poco, pero Nicolás Morales, que la acompañaba, dijo que sí, que cada club tiene sus reglas, que se manejan de forma distinta, pero ellos hablan de que sí tienen controles y que deberían poder participar de poder brindar servicios a los no residentes vinculados al tema canábico. Vamos a escuchar lo que nos decían María José Miles y Nicolás Morales de los clubes canábicos tras comparecer en la Comisión de Diputados. De quienes puedan dispensar a los no residentes, ya que actualmente los clubes son quienes están impulsando el mercado regulado interno, y si se llegase a regular sin tener en consideración la participación de los clubes, como se venía hablando algunos otros entes, creemos que va a ser un grave error. Entonces nosotros principalmente estuvimos exponiendo algunos datos que dan a entender esto, de la importancia que tienen actualmente los clubes, y apoyando el proyecto que está armado y cómo podría articularse en la realidad. ¿Hay garantías para que los clubes respeten los límites que establezca la ley, cantidades y demás? Sí, hay garantías porque efectivamente los clubes respetan las cantidades. Hay mucho mito que se habla, hay gente que sin información concreta dice que nosotros, por ejemplo, tenemos excedentes o que no respetamos la ley. Que quede claro que los clubes somos los que estamos más en el marco regulado que nadie. Somos quienes damos los datos, somos los que invertimos para estar dentro de la formalidad, somos quienes recibimos las fiscalizaciones constantes del IRCA, tenemos controles de las plantas que tenemos, de lo que entregamos, de lo que pesamos. Es un mito que somos los clubes los que de alguna forma queremos cometer ilegalidades, y si quisiéramos cometer ilegalidades no nos registraríamos, y al revés, somos los clubes quienes estamos sosteniendo el mercado regulado. Actualmente hay 260 clubes o un poco más, se espera que el año termine con 300, es decir, que en este año solo se aprobaron 80 clubes. El año pasado el registro en el mercado en general fue del 11%, mientras que en los clubes fue del 31%, es decir, que los clubes están impulsando el mercado regulado y es hora de empezar a reconocer el rol que están teniendo. Pero entonces no existe mercado gris. Bueno, el mercado gris, no sé a qué te hacías referencias. Hay muchos mercado tipos. Gris, lo que todo el mundo dice que es el mercado gris. Los clubes producen, los consumidores consumen, pero hay un excedente que se comercializa para personas que no son afiliadas a los clubes. Ese es el mercado gris. Desde los clubes yo no tengo información constatada que eso esté ocurriendo. Me gustaría que, si alguien tiene datos específicos, los traiga a la mesa, porque se habla mucho, pero no hay información, no hay denuncias, no hay nada que avale esa información. Es más, es un mito que corre mucho, que está más basada, creemos, en una estigmatización hacia nosotros y nuestros rubros que a evidencia real. Estamos bastante cansados de que nos traten de que nosotros estamos haciendo cosas por fuera de la ley, cuando la realidad es, como digo, somos quienes estamos intentando en la mayor medida posible impulsar el mercado regulado, y ese es nuestro objetivo. Entonces, no que existe un mercado gris, capaz que el mercado gris está más asociado a que un socio que se lleva los 40 gramos, que eso es porque al tener un límite tan bajo de socios, todos los socios muchas veces tienen que llevarse los 40 gramos, después capaz que lo comparte con su pareja, con un amigo, con alguien. Pero no es real que los clubes vendan por fuera de sus socios. No los clubes como clubes, sino los socios, quizás alguno revende parte de lo que no consume. No, a mí no me consta eso, como te digo, capaz que hay algo de consumo compartido dentro de vivienda o con algún amigo, pero de vuelta, nosotros creemos que es súper importante que si se están haciendo acusaciones que se vengan con informaciones certeras, y capaz que el tono que lo digo no es el mejor, pero estamos bastante cansados de que siendo nosotros los que estamos más a favor de lo regulado y los que invertimos plata, tiempo en que esto funcione y en realmente dar una solución al problema de abastecimiento de cannabis legal que existe, seamos puestos constantemente en la mira como que estuviésemos haciendo algo mal. ¿Y hay establecido sanciones para lo que dice el colega en caso de que sucediera, para los que son socios de esos clubes y en este caso vendieran por fuera? ¿Ha establecido ese tipo de regulación dentro del club? Los clubes, lo que pasa, los clubes dispensan a sus socios y los socios, en verdad, de vuelta, estás haciendo supuestos con cosas que no sabemos si son ciertas, entonces, en verdad, ponernos a hacer sanciones de cosas que no sabemos si son ciertas y que no son competencia de los clubes, me parece que no tiene que ver. ¿Hay una estructura normativa del club para ingresar que tenga que cumplir el socio a rajatabla si no puede ser sancionado? Eso es lo que te consultaba. Existe, cada club tiene su regulación y la realidad es que el socio es un individuo independiente, es como que dijéramos que los usuarios de la farmacia retiran la farmacia y después lo venden por fuera. Desde los clubes no tenemos constancia de que, primero, eso esté pasando y segundo, si pasara, hablamos ya de los socios independientes, no del club como un organismo, como asociación civil que somos. Allí tenían a los representantes de los clubes canábicos. Veremos, desde el Poder Ejecutivo la idea es que si hay turismo canábico la venta sea solo en farmacias. Ellos manifiestan que no debería ser así, recién lo estaban explicando. Cambiamos de tema, Día Internacional de Solidaridad con Palestina. En la jornada de ayer hubo una actividad en la Cámara de Diputados en referencia a ese tema. La mayoría de los legisladores del oficialismo no hicieron uso de la palabra. Por ejemplo, Juan Martín Rodríguez manifestó que se iba a mantener en silencio para no trastocar lo que era el evento en sí, pero que muchas de las cosas que se iban a decir él no las compartía. Recordamos que Juan Martín Rodríguez es uno de los representantes de la Comisión de Asuntos Internacionales que tiene, diríamos, una actividad muy importante desde el punto de vista de esa instancia en temas como Ucrania, en temas como Cuba. En este caso, en el tema palestino no quiso hablar. Lo hizo Andújar, que destacó que el no se ha resuelto el tema del Estado palestino porque no hay una independencia de ese Estado y que tanto Naciones Unidas como otros organismos internacionales están preocupados por ese hecho, y que el gobierno uruguayo también lo ha establecido en algún caso. Gustavo Zubía, del Partido Colorado, que tampoco iba a hablar, dijo que no le había gustado alguna de las alocuciones de Frente Amplio, sobre todo criticando al Estado de Israel, que él pensaba que el cariz de la discusión iba a ser otro, pero fue desde el oficialismo fue eso. Desde Frente Amplio, uno de los que habló fue Daniel Gerhard, del PVP, quien al respecto decía lo siguiente: que la palabra Palestina no existe. Google Maps eliminó el término Palestina de su plataforma. Vaya si habrá ahí una intención política, una complicidad. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, instancia que comenzó en 1977 para que cada año, en torno al 29 de noviembre, recordemos los derechos de este pueblo que sigue reclamando un Estado. Estado que tuvo y fue paulatinamente destruido. Quiero reconocer que escribir estas líneas fue tarea ardua, y no porque dude de qué lado estoy, sino porque el opresor en esta historia llega a estas tierras luego de otra historia trágica, en donde fue brutalmente oprimido y víctima de lo que fue probablemente el genocidio más cruel del siglo XX, no el único. porque no se puede ni debe hablar de los derechos del pueblo palestino sin denunciar la opresión del Estado de Israel. No se puede. Y esto no tiene otra connotación que la de denunciar el atropello de un país fuerte y rico sobre uno metódicamente destruido y empobrecido. Estamos en una escalada represiva del ejército de ocupación y de colonos armados. Este ha sido el año más mortífero para la población palestina de Cisjordania desde el 2006 a la fecha. Han muerto 216 personas, 153 niños y niñas. Además, se han destruido unas 800 estructuras entre viviendas y emprendimientos productivos, comprometiendo de esta manera la posibilidad de la supervivencia de la población en estas áreas, cada vez más cercadas y acosadas. Dos, se observa un creciente consenso internacional en caracterizar la relación del Estado de Israel con el pueblo palestino de apartheid. Esto se lee en los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, B'Tselem, Al-Haq, la FID, entre otras. Como podemos ver, organizaciones del mundo occidental, por decirlo de alguna manera, árabes y también de Israel. También lo han sostenido el Congreso del Claxo este año en México y el Grupo de Puebla, entre otros. Y desde la sociedad palestina se está pidiendo una comisión en la ONU, una comisión especial para que estudie esto. Ahí tenían parte de lo que decía Gerhard en la actividad de la jornada de ayer, una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que se realizó a las 14 horas. Bueno, Carolina H., su secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, va a comparecer dentro de un ratito, a las 9 de la mañana, ante el sector Ciudadanos, en una actividad que la han destacado como reservada. Nosotros anoche dábamos cuenta de que había enojo por parte de algunos legisladores del sector Ciudadanos con el presidente de la República, Lacalle Pou, a partir de haber salido a darle el apoyo a Carolina H., junto con Bustillo y el ministro Heber, a sabiendas de que justamente H. iba a tener estas instancias con el sector al que pertenece para ver si se da la continuidad o no. Hay legisladores Ciudadanos, también lo hemos dicho, que nos han manifestado que para ellos H. le mintió al Parlamento. Y estarían más cercanos a la posibilidad de pedirle la renuncia a la subsecretaria. Nosotros le marcábamos que se dificultaba la posibilidad de ese pedido de renuncia a partir del apoyo de Lacalle porque podían dejarlo en falsa escuadra, le decíamos a algunos legisladores, y ellos decían, no, pero nosotros somos independientes, pero más allá de eso, que sean independientes, las conversaciones que ha mantenido Lacalle Pou con Adrián Peña, el ministro de Ambiente y uno de los líderes del sector Ciudadanos, que está en Canadá, vía telefónica, ayer se hizo otra llamada de teléfono por parte de Lacalle al propio Adrián Peña, habla de las claras que hay ciertas conversaciones, más allá de lo que se defina hoy en la actividad vinculada al ámbito de la propia bancada. ¿Se tomará una resolución hoy? Bueno, no parece ser, teniendo en cuenta que se va a estar recibiendo recién hoy y habrá que evaluar el tema, y además algunos consideran que sería importante que ya Adrián Peña estuviera en Montevideo, que volviera de Canadá. Por lo tanto, algunos dicen que recién el anuncio se haría la semana que viene. Pero insisto, hoy dicen que también el semanario búsqueda hace referencia a esto, nosotros lo hacíamos anoche. El presidente de la República haya dado el apoyo a H tiene que jugar allí un papel importante, más allá de que, reitero, algunos diputados y ciudadanos, que no voy a decir sus nombres, me decían que no, que para ellos son independientes y que estaban enojados con lo que había hecho Lacalle Pou. Vamos a escuchar lo que nos decía sobre este tema el diputado Felipe Schipani. Nosotros el lunes estuvimos deliberando sobre este asunto en la bancada del sector Ciudadanos, integrada tanto por diputados y senadores. No fue una convocatoria especial por este tema, sino que nos reunimos habitualmente todos los lunes. Y lo primero que resolvimos fue escuchar la versión de la subsecretaria, que nos parece que es de precepto, que es de orden, ¿no? Tener su punto de vista sobre estos hechos. Y por eso en las próximas horas vamos a tener un encuentro con ella para poder conversar sobre estos asuntos, conocer su punto de vista, que ella haga sus descargos, porque se han dicho muchas cosas y nos parece imprescindible, antes de analizar una postura política que tendrá que tomar el sector sobre el asunto, tener el punto de vista de la subsecretaria. Hasta tanto, ustedes comprenderán que no vamos a hacer ni adelantar valoraciones políticas que cada uno de los integrantes del sector las puede tener, pero nos parece que es razonable escucharla, lo vamos a hacer en las próximas horas, y después, como sector político que ha promovido a Carolina H. para ocupar ese cargo, bueno, tomaremos una definición política. ¿Se puede entender que hubo una omisión, una equivocación a partir de los elementos que tienen hasta ahora? Te pido que sepan disculparme, pero no vamos a hacer valoraciones políticas. Eso fue lo que evaluamos en la bancada, no pronunciarnos previamente antes de escucharlo. Para nosotros es muy importante cómo tratamos a los integrantes de nuestro sector. Y no sería para nada positivo que los integrantes de la bancada de Ciudadanos estén públicamente haciendo valoraciones sobre un hecho antes de escucharla. Eso va a ser en las próximas horas. Ahí tenían la palabra de Schipani. El que habló también fue Tabaré Viera. En principio él dice que no ve situaciones muy complejas, las hay, pero él dice que no las ve. Él es del sector ballista, dijo que se enteró por la prensa que había otro sector, que no lo nombró, que Ciudadanos, que se reunía en la jornada de hoy para tratar el tema H. Dijo que no hay dentro de los órganos políticos del partido ningún tipo de denuncia en esa instancia, en esa situación. Él manifestaba, o le preguntábamos nosotros, ¿esto lo tiene que definir el sector al que pertenece H o lo tiene que definir el Partido Colorado? Y nos decía, si es un tema de salida de un cargo que tiene que ver con la ética o con haber cometido algún ilícito, tiene que pasar por los órganos éticos del partido. Si no, no, puede ser determinación de Ciudadanos. Ayer lo conversábamos con Schipani fuera de micrófono y le planteábamos esto. Nos decía que, bueno, que no tenían por qué haber informado a Viera, porque Viera no es de Ciudadanos. En todo caso, la resolución sí se le va a informar al Partido Colorado cuando se tome una. Y sobre esto otro, sobre la situación que se plantea desde el punto de vista del sector, Ciudadanos no tiene una lectura de que se trate de un tema ético, sino que se trataría de un tema político, la posibilidad de la permanencia o la salida de H. Por lo tanto, reivindican para ellos, como sector, la posibilidad de sacarla o no, porque se trataría de un tema político. Vamos a escuchar lo que nos decía Tabaré Viera sobre el caso. Y además habló de la interna del partido. Ni el Ministerio de Relaciones Interiores tiene nada que ver con la expedición de pasaportes, ¿no verdad? Por otro lado, en el Ministerio del Interior también está claro de que no hubo nada excepcional y nada ilegal de que el caso de Marcé, bueno, no había nada en ese momento legal que impidiera que le dieran un pasaporte, ni hubo ninguna. Creo que hay en esto también un trabajo de debate político, politizado, que enrarece el clima, pero por ahora no hay nada que pruebe lo contrario. Pero el comentario de H fue infeliz de pasarle la culpa, no, si se quiere, a Maciel. No sé si qué culpa le pasó. La responsabilidad del tema. No escuché esa declaración concreta, pero digo, sé que bueno, lo que apareció fue ahí una comunicación entre ellos, pero no que cambie la responsabilidad del otorgamiento ni de Relaciones Exteriores ni del Ministerio del Interior en cuanto al otorgamiento de un pasaporte. ¿Y los datos del chat que tuvo con Maciel, los tendría que haber dado en agosto cuando fue la interpelación? Y si se lo pidieron, sí. Pero no los dio. Pero no entiendo tampoco qué puede cambiar que ese comentario particular que le hiciera Maciel a H pueda cambiar en algo la situación del otorgamiento o no de un pasaporte. Mira, el sector ciudadano mañana se reúne con H a las 9 de la mañana justamente para tratar este tema. ¿La situación del cargo de H pasa solo por el sector ciudadano o tiene que pasar por el resto del Partido Colorado en caso de que se tome alguna definición? Por ahora no está en el ámbito de ningún órgano del Partido Colorado, no ha sido planteado. Pero estos temas se tratan en el Partido Colorado originalmente, hablando en general. No hay ninguna denuncia ni hay ningún planteo a nivel de los órganos del Partido Colorado, ni en el Comité Ejecutivo, ni en el Tribunal de Ética, no hay absolutamente nada. Lo que me entero por la prensa es que, bueno, lo están tratando a nivel del sector y son libres cada sector de tratar sus temas internos. ¿Pero la permanencia de un ministro o de un secretario es definida por el partido como tal o puede ser definida solamente por el sector que lo puso? Bueno, el sector a quien representa seguramente, obviamente, es mano. Si no hay nada distinto que hubiera un tema delictivo, que tuviera que ver con la ética, que directamente lo trataría el Comité de Ética del partido. Si es un tema sectorial, es el sector. ¿Le gustaría que Robert Silva fuera candidato a las próximas elecciones? Me gustaría que hubieran varios precandidatos. Y Robert Silva es una gran persona y un particular amigo. ¿Qué opina de toda la popularidad que ha ganado en los últimos tiempos? Me parece extraordinario porque se lo merece. Ha trabajado muchísimo, está al frente de una reforma que es sustantiva para el futuro del Uruguay. ¿Ballesta cuándo va a definir el candidato Vira? Supongo que sobre el último trimestre del año que viene, del 2023. Hoy es una decisión tomada, no es un olvido, ni que no tengamos candidatos, una decisión que no vamos a definir candidatura o precandidaturas porque estamos trabajando en el gobierno. Muy bien. Ahí tenía a Viera hablando de este tema, pero habló también de turismo, Tabaré Viera, porque estuvo en la Comisión de Frontera con la República Argentina. No le gustó para nada la propuesta del Frente Amplio y de Benjamín Liberov respecto a crear un fondo turístico. Dijo, ¿por qué no lo crearon cuando eran gobiernos ellos? Vamos a escuchar a Tabaré Viera hablando del tema turismo. Es distinto al invierno. Competir con la oferta turística de invierno argentina, que es muy buena, sumado a la situación de precios, es bastante más complejo que en el verano. O sea, una cosa es ir a Buenos Aires en invierno, otra cosa es ir a Buenos Aires en verano. Con calor. Una cosa es toda la oferta de nieve, en fin, del sur de Argentina o del norte. Ahora, en verano, nosotros tenemos una oferta por la calidad de servicios, por la infraestructura, que somos muy competitivos, y aún en precios. La información que me llega, que los precios en playas como Cariló, Pinamar, que puede ser las que compitan con nosotros, son prácticamente los mismos precios, tanto en alojamiento como en gastronomía. Y por eso incluso ya se están dando, no tenemos datos estadísticos, pero los informes de muchos operadores nos indican que hay un nivel de reserva, sobre todo para diciembre y enero, muy importante. Mira, en relación al tema del turismo, acá se votó la semana pasada la tasa de IVA cero para los hoteles a fin de los residentes. El Frente Amplio allí manifiesta que se quedan cortos y Benjamín Liberov, que está como senador suplente, ex secretario de Ministerio de Turismo, planteaba la necesidad de crear un fondo de reserva turístico, dinero para el sector turístico, cosa que no fue acompañada por el gobierno. ¿Qué pensamiento tiene usted? Fue una pena que durante 15 años no se hubiera creado nunca un fondo que ya podría estar funcionando. Habría que ver qué fondo, para qué, para quiénes, a quién le iría destinado ese fondo, cómo se lo crea, cómo se lo forma, cuál es la fuente de financiamiento. Todas las ideas son bienvenidas, pero repito, 15 años en el gobierno y nunca se formó ningún fondo y hubo situaciones diversas. Seguimos con la información, vamos a escuchar a Jennifer Cherro, presidenta de secundaria, que estuvo compareciendo en la última reunión de la Comisión de Educación de Diputados del año, donde defendió la reforma educativa. Hoy asistimos invitados por la Comisión de Educación de Diputados para dar un poco una explicación de cómo venimos trabajando con respecto a la transformación educativa. Se les ha explicado cómo ha sido todo gradual, que primero se creó el marco curricular nacional, luego el documento de progresiones educativas, el plan de educación básica integrada, el reglamento de evaluación de los estudiantes que nosotros designamos REDE. Bueno, se dieron a conocer ciertos ciertas cuestiones generales que van a estar a partir de marzo del año que viene aplicándose en séptimo, octavo y noveno, que hoy es lo que conocemos como primero, segundo y tercero de ciclo básico. La particularidad es que la transformación no se va a adoptar en el primer año, en séptimo, sino que es en séptimo, octavo y noveno. A partir del año que viene, los alumnos van a entrar dentro de lo que es la transformación 2023. Se habla de que algunas materias van a desaparecer. Se ha hecho referencia, por ejemplo, a geografía y así también como a algunos grupos que se van a achicar, se van a acortar. ¿Qué responde respecto a esto? No, eso no es real, porque incluso geografía tiene una hora más. O sea que, en definitiva, nosotros teníamos 113 horas curriculares en lo que era la malla de primero, segundo y tercero. Con la transformación vamos a tener 115 horas. Las asignaturas permanecen, hay algunas que cambian en el formato en que funcionaban tradicionalmente, pero no se ha afectado para nada lo que tiene que ver con los puestos de trabajo. Mira, para hacer blanco sobre negro, ¿usted puede garantizar que no va a haber profesores que pierdan horas el año que viene? No van a perder horas porque tienen el formato taller, se ha planificado, que sean semestrales, que sean rotativos, es decir, se están buscando todas las estrategias. Por otra parte, hay asignaturas que si bien desaparecen en un tramo, tienen más carga horaria en el otro, entonces se compensa. En definitiva, nosotros hemos trabajado muy responsablemente y creo que secundaria, en vez de igualar, subió la carga horaria de los docentes y no van a tener inconvenientes en ese sentido. ¿Y la elección de horas? Porque se indicaba que se podía complejizar a partir justamente de estos cambios. ¿Se puede dar en tiempo y forma? Yo le quiero comentar que el miércoles pasado CODICEN nos aprobó lo que es la malla curricular, que tiene que ver con nuestra transformación, y nuestra elección de horas de lo que son cargos de docencia indirecta comenzaron el 3 de noviembre, ya tenemos todos los cargos dados, de directores, subdirectores, adscriptos, preparadores, bibliotecólogos, profesores, orientadores pedagógicos, y a partir de este lunes 12 comenzamos con la docencia directa. Pensamos finalizar el 30 y el segundo día de febrero empezar nuevamente. Nuestra idea es que todos los docentes efectivos elijan ahora en diciembre, incluso todos los de la primera ronda de lo que son categoría 2B, que son los profesores egresados de los centros de formación, pero interinos. El tema de la fecha no está muy claro. Ahora van a escuchar al Frente Amplio, que estuvo haciendo una conferencia de prensa respecto a este tema, y ellos hablan del 28, ya habla del 30, hasta el 30, del 12 al 30, elección de hora de los docentes. Dice que los indirectos ya eligieron todos, sus directores, bibliotecólogos entre ellos, pero la lectura que se hace desde el Frente Amplio es otra. El diputado Nicolás Lorenzo y la diputada Lilian Galán hablaron del tema, un Nicolás Lorenzo que considera que se va a comenzar con un año caótico en el 2023, y sobre el tema de la elección de horas que nos contestaba recién Cherro cuando le preguntábamos, los docentes denuncian otra cosa, denuncian que hay una complejidad importante a la hora de elegir las horas, y de eso va a estar hablando Lilian Galán. Vamos a escuchar a los legisladores de Frente Amplio. Allí hemos constatado hoy la última visita que tuvimos, que fue la directora general de Educación Secundaria. Pero hemos venido recibiendo una serie de reclamos por parte de comunidades educativas, docentes, estudiantes, donde vemos claramente que hay dos componentes fundamentales que atentan contra la educación pública. Uno de ellos es el presupuesto quinquenal, que tenemos algunas gráficas que decimos bien visibles, que tiene que ver con el recorte presupuestal que se viene haciendo en educación pública desde que asumió este gobierno. Lo denunciamos en el presupuesto quinquenal y en cada una de las rendiciones de cuentas. Y lo otro gran... la gran incertidumbre que tenemos, muchos docentes están por elegir sus horas, no saben cuál va a ser su programa, su malla curricular, sus horas de trabajo. Y también los padres, los estudiantes, tienen mucha incertidumbre en saber qué cursos van a tener el año 2023. También sabemos que en formación docente, por ejemplo, se van a elegir horas sin programa, o sea que se van a decir asignaturas sin ningún tipo de contenido. Todas estas transformaciones que venimos denunciando como Frente Amplio nos hace pensar cómo va a comenzar el inicio de clases del año 23. A nuestro entender, en un caos de elección de horas, hay incertidumbre y oportunidades para aquellos estudiantes que comenzarán en marzo del 2023. Sí, la pregunta tiene que ver con la comparecencia hoy de Jennifer Cherro, la presidenta de secundaria. Cuando salió de la reunión, marcaba ella que, sobre todo en el tema de elección de horas, que le consultábamos al respecto de la protesta que había de ciertos docentes, de los reclamos que había, de que está todo perfecto, que en realidad las elecciones de horas vienen correctas, que la mayoría ya se han otorgado, que dirección, inspección, la parte de biblioteca ya también está dada y que no ve ningún tipo de demoras. ¿Por qué tanta diferencia en la lectura de parte de los sindicatos, creen ustedes, cuando han comparecido, y de parte de las autoridades, marcando claramente realidades totalmente distintas sobre cómo está marchando la reforma curricular, sobre todo? Sí, nosotros también hicimos esas preguntas y realmente nos quedaron muchísimas dudas. Acá le estamos hablando a los docentes, pero también a los padres. Los docentes ya saben que la elección de horas va a continuar hasta el 28 de diciembre, así que no se sabe bien todavía cómo está transcurriendo. Recién empezaron a tomar sus horas, digamos, los docentes más antiguos, que son los de séptimo y sexto grado, que por lo general toman segundo ciclo, así que en realidad todavía no sabemos. Una preocupación que nos planteaban los padres son cómo va a ser la transición de los alumnos de primaria a séptimo grado, ¿verdad? Que es uno de los cambios tan importantes, y eso no se nos supo decir. Es decir, ¿va a haber horas pagas trabajadas por docentes y por maestros para acompañar a esos alumnos en esa transición? Esa es una pregunta que nos hacen los padres. ¿Cómo va a ser? Ahí tenían parte de lo que se manifestaba en la conferencia. Nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.